van a escuchar. Cacú, capítulo 7. Comparación entre Darby y Louis Segond. Predicado el domingo, 2 de noviembre de 2003. En Lokojro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 7. Comparación entre Darby y Louis Segond. Deseo hacer una comparación entre Darby y Louis Segond. Desde 2002, cuando comencé a predicar la revelación sobre la Biblia, unos pastores y profetas astutos que entraron en contacto con el mensaje comenzaron a recomendar Darby en sus iglesias en vez de aceptar el mensaje. Sin embargo, pueden cambiar de Biblias y de doctrinas, pero no pueden cambiar lo más importante, que es el espíritu de adivinación que llaman Espíritu Santo y que los enviará al infierno. ¿Ven? Y desde 2003, centenares de páginas han sido enviadas en Internet, a través del mundo entero, y vemos a cada vez más pastores, profetas y evangelistas con Biblias Darby. Dejaron sus gruesos libros de fetiches Louis Segond, Scofield, Thompson y King James. También, creo que unos demonios de adivinación, que echamos fuera aquí, pueden ir a revelárselo a ellos, con el fin de ocultar la fuente. Algunos también ven que lo que predico es la verdad, pero al aceptar, ¿qué es lo que les va a costar eso? Acuérdense de Mateo 8, versículo 28 a 34. Jesús había librado a dos padres de familia que regresaron a su casa. Eso debiera de ser una fiesta en honor del Señor Jesucristo, pero cuando la gente vio que eso le había costado una piara de cerdos, ellos no lo quisieron, expulsaron al Señor Jesús. Bien, hay muchas verdades, pero solo una es la verdad. Hay muchos dioses, pero solo uno es el verdadero Dios. Hay muchas iglesias, pero solo una es la verdadera iglesia. Hay muchos espíritus santos, pero solo uno es el verdadero Espíritu Santo. Hay muchas versiones de la Biblia, pero solo una es la verdadera Biblia. La congregación dice, amén. Sepan que sobre este punto del mensaje, una gran contradicción está echada sobre la tierra. Me dirán, ¿y los que no tienen la versión Darby en su lengua? ¿Ven? No teman, no quiero quitarles la Biblia. Durante 1500 años, sus padres no tenían la Biblia, pero vivieron el cristianismo mejor que ustedes. Y los que publican la versión Darby, en vez de procurar traducirla a otras lenguas, ellos buscan cómo revisarla. Todos los que corrigieron versiones en la historia eran predicadores poderosos, llenos del Espíritu. No un grupo de eruditos, pero una sola persona. La congregación dice, amén. Sepan que ya no se habla el hebreo antiguo, y es la lengua más difícil que sea, sin vocal, pero pienso que se puede traducir la versión Darby a otras lenguas, así como también un día, este mensaje será traducido a otras lenguas que no comprendo. ¿Ven? Es esto lo que deberían hacer. De todas formas, no creo en ninguna revisión. La evolución de las lenguas ordena notas explicativas, al pie de la página y no una revisión. Las lenguas evolucionarán siempre. Así, según la gracia que me fue concedida, considero que ahora, desde este ministerio de Mateo 25, 6 y Apocalipsis 12, 14, tener una versión de Biblia que condena el Espíritu es un acto de rebelión. Y también, tener la versión Darby que he recomendado y quedarse lejos de lo que Dios está haciendo aquí. No cambia nada. Solo hay salvación en lo que Dios está haciendo aquí. La congregación dice, amén. Bien. Vengamos a la comparación. En Isaías 35, versículo 8 a 9, es el camino lo que es santo, y no la carretera. En Jueces 17, versículo 1 a 5, se trata de dioses, es decir, ídolos y no el Dios Todopoderoso. Lean hasta Jueces 18, versículo 23 a 24, donde Louis Segond reconoce que se trata de dioses, es decir, ídolos. En Éxodo 32, Versículo 4. Luis Segón reconoce que un becerro de oro es un dios, y en Primera de Reyes 12, versículo 28, Luis Segón describe Dios con D mayúscula, mientras que se trata de becerros de oro. En Ezequiel 2, versículo 1, Ezequiel 3, versículo 1 y en Ezequiel 4, versículo 1, se trata de hijo de hombre, es decir, profeta, y no hijo del hombre, que se refiere al Señor Jesucristo, el profeta supremo, como en Mateo 16, versículo 13. También en Ezequiel 3, versículo 12 y 14, como en Apocalipsis 14, versículo 13, se trata del Espíritu de Dios, entonces E, mayúscula, como en Ezequiel 8, versículo 3. Prosigo. En Génesis 1, versículo 2, en Primera de Samuel 16, versículo 14, en Isaías 61, versículo 1, la letra E debe estar en mayúscula cuando se trata del Dios Todopoderoso. Sin embargo, la verdadera razón por la cual Luis Segond escribe el Espíritu de Dios con E minúscula es que, para él, hay un espíritu bueno de Dios y un espíritu malo de Dios. No creo en esta doctrina. Y esto está develado en Primera de Samuel 18, versículo 10. Luis Segond dice, el espíritu malo de Dios se apoderó de Saúl. Mientras que Darby dice, un espíritu malo enviado de Dios se apoderó de Saúl. Luis Segond dice, el espíritu malo de Dios, mientras que Darby dice, un espíritu malo enviado de Dios. No es lo mismo. Lo mismo ocurre con Primera de Samuel 19, versículo 9. En Mateo 24, versículo 24, la C de falsos cristos debe estar en minúscula, porque no se trata del verdadero Espíritu Santo, sino de los espíritus de adivinación que iban a actuar como Espíritu Santo. Entonces, se debe escribir falsos cristos con C minúscula y no falsos cristos con C mayúscula. Ahora, en Apocalipsis 1, versículo 4, se trata de espíritus con E mayúscula, porque es el Espíritu Santo en siete dispensaciones, pero Luis Segón escribe eso con E minúscula. Hay retirada de hijo primogénito en Mateo 1, 25, para decir que María no tuvo otros hijos después del Señor Jesucristo. Ellos hicieron todas estas cosas adrede por razones doctrinales. Las minúsculas de Cristo y del Señor Jesús, sobre todo en el Nuevo Testamento, vienen de la lengua griega que admite las mayúsculas solo cuando la palabra toma el sentido de nombre propio. En Mateo 4, versículo 10, rendir homenaje es la traducción literal de la palabra griega proskineo. En Apocalipsis 1, versículo 20, se trata de siete lámparas, es decir, un candelabro, y no siete candelabros que suman 49 lámparas. Es lo mismo en Apocalipsis 11, versículo 4. En Juan 17, versículo 11 es, yo vengo a ti y no yo voy a ti, porque el Padre está en él. También en el versículo 12, se trata de tu nombre que me has dado. En Daniel 5, versículo 25, Luis Segond no menciona la escritura que fue trazada en la muralla, o sea, mene, mene, tekel, ufarsin. Retengan aquí que ufarsin es el plural de Pérez. En Daniel 9, versículo 25 a 27, hay una confusión en la traducción sobre las 70 semanas de Daniel como Miqueas 1, versículo 10 a 15, que le costó a Luis Segond traducir. Darby dice en Miqueas 1, versículo 10, en Bet-Leafra, revuélcate en el polvo. Luis Segond dice, me revuelco en el polvo en Bet-Leafra. ¿Ven? Eso es diferente. Uno dice, revuélcate en el polvo. Y este dice, me revuelco en el polvo. En Mateo 24, versículo 28, se trata de águilas y no de buitres. Cabe precisar también que las versiones Luis Segond no tienen el mismo contenido. Siendo el traductor incapaz de comprender todas las lenguas de la tierra, un hombre que tiene el Espíritu de Dios debería traducir, por ejemplo, Darby al portugués y al español. Porque lo más importante es que esto esté hecho en la lengua del mensajero y por la gracia de Dios. Está hecho. La congregación dice, amén. En Apocalipsis 1, versículo 10, se trata de jornada, es decir, domingo, y no de día, que se refiere al día profético que es mil años. Ahora bien, solo el milenio equivale a 1000 años. En Génesis 4, versículo 15, es el asesino de Caín quien será castigado 7 veces y no Caín quien será vengado 7 veces. Darby escribe esto. Y Jehová le dijo, por eso, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Luis Segón escribe esto. Y Jehová le dijo, si alguien matara a Caín 7 veces sería vengado Caín. No es lo mismo. Y en Génesis 4, versículo 23 a 24, el teólogo Lémec interpretó eso a su favor con el fin de derramar sangre como su bisabuelo Caín. La congregación dice, amén. Bien. Mateo 11, versículo 23. Hades no es necesariamente la estancia de los muertos, porque hay, por una parte, el Hades que es el lugar de los tormentos, y por otra parte, el seno de Abraham. En Hebreos 13, versículo 17, Luis Segón dice, obedeced a vuestros conductores y tened deferencia por ellos, porque ellos velan sobre vuestras almas. Pero la verdadera Biblia dice que solo hay uno que vela sobre nuestras almas y sobre las almas de nuestros conductores, y este es Dios. La congregación dice, amén. Entonces la verdadera traducción no es que vela sobre vuestras almas, sino que vela por vuestras almas. Primera de Corintios 11, versículo 15, se acaba por un punto y no un signo de interrogación para concluir que la cabellera larga es el velo de la mujer. Y los comités que revisaron Luis Segond reconocieron esto. En Romanos 16, versículo 1, no se trata de diaconisa, sino de sierva. El versículo 2 lo muestra. Esta mujer ayudó a unos santos. Fue eso lo que hizo. Apocalipsis 12, versículo 18, forma parte del primer párrafo del capítulo 13 y no es, él se paró, sino yo me paré, porque no se trata del dragón, sino de Juan. El mismo trabajo sobre Luis Segond fue hecho también sobre las versiones King James, Osterwall, David Martin y muchas otras, porque cada una de estas versiones reina en un lugar del mundo. Hay países donde Luis Segond es desconocido aún entre los evangélicos. Satanás hizo un trabajo de fondo y la gente no lo sabe. ¿Ven? Asimismo, Luis Segond sufrió numerosas revisiones, lo cual nunca fue el caso de Darby. Ahora bien, sabemos que la cosa es revisada porque no es buena. La congregación dice, amén. Además, los comités de revisión no respetaron los párrafos que están en los originales hebreo y griego. Y una multitud de versículos fue añadida para armonizar. Señalo que las versiones Scofield y Thompson son subproductos, derivados de la versión Louis Segond, en cuanto a la versión King James, es decir, Rey Jacobo. Cuando el rey Jacobo IV de Escocia ocupó el trono de Inglaterra, bajo el nombre de Jacobo I, pidió a los 54 mejores intérpretes de Londres, tan paganos como religiosos, que hicieran una traducción que lleve su nombre, una manera de ganar el favor de los cristianos. Es igual que si se diera al mundo entero una excelente traducción de la Biblia llamada versión Fidel Castro o aún versión emperador Bocasa I. Sin embargo, todas estas cosas son obra de la teología. Tomen, por ejemplo, Luis Segond. El primer elemento de contradicción es Luis Segond, doctor en teología, en la primera página de esta Biblia. Aceptarlo es aceptar la teología, porque si yo sé que el fetichismo no es bueno, ¿cómo puedo leer una Biblia traducida por un fetichista y en la que está escrito en la primera página? Traducción de Sereggi, gran fetichista, aunque eso esté bien hecho. En eso, por lo menos, alabo a los protestantes y a los evangélicos, porque, al condenar a los católicos, no utilizan la Biblia Tob. Los evangélicos y los teólogos se levantarán en el juicio para condenar a los branamistas. ¿Ven? Los branamistas quieren enseñar a la humanidad que el árbol malo de la teología que William Branham condenó puede producir muy buenos frutos como la Biblia Louis Segond. Y ellos responderán de esto delante de Dios. La congregación dice, amén. Si un miembro de estas iglesias no sabe por qué estas Biblias, Louis Segond, King James y otras son del diablo, les ruego que se lo expliquen cuidadosamente, empezando por la teología, para llegar a las comparaciones de los versículos. Pero si un branamista, hijo de Belial, discute este mensaje, esto es debido a la mala fe o al orgullo, si no este es un brujo, porque no puede decir que no entiende. La congregación dice, amén. En cuanto a los recortes de la Biblia en capítulos y versículos. Primero, en el siglo IX, los masoretas, rabinos y sabios judíos, insertaron cifras al margen de los rollos del Antiguo Testamento, dejando los párrafos compactos, enteros e intactos. Luego, en el siglo XIII, dos personas, un cardenal llamado Hugo y un arzobispo inglés llamado Langton, recortaron las primeras traducciones en capítulos. En 1520 fue cuando Saint-Espagnin colocó cifras en el margen de su traducción latina, como en los rollos hebreos, a ejemplo de Darby, sin distinción de párrafos. Pero en 1551, Robert Estienne, en su traducción inglesa del Nuevo Testamento publicada en Ginebra, lo hizo como Louis Segond, descomponiendo los textos en versículos y cada versículo en apartados, destruyendo así los párrafos de los rollos hebreos y griegos. Robert Estienne lo hizo por su publicación de la Vulgata, publicada en 1555. Y este sistema diabólico fue adoptado primero por el clero de Francia y los principales movimientos evangélicos de aquel entonces. Así es como por Darby. Sabemos que Apocalipsis 12, versículo 18, es el primer versículo de Apocalipsis 13. Apocalipsis 12, versículo 18, dice esto: «Y yo me paré sobre la arena del mar». Y Apocalipsis 13, versículo 1 dice: «Y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia». Y en Darby, los asteriscos marcan los principios de capítulo de los originales hebreos. Así, Génesis 2, versículo 4, es el principio del capítulo 2 de Génesis, y así es en toda la Biblia. Ven que Génesis 2, versículo 1 dice: «Así fueron acabados». Ven que es el principio de la conclusión del capítulo 1. Según la historia, John Nelson Darby nació en Londres en 1800 de un padre irlandés. Es de origen irlandés como William Branham y Colombo. Después de estudios intensos de derecho en la Universidad de Dublín en Irlanda, llega a ser abogado antes de abandonar la abogacía para seguir al Señor, como Juan Wesley en 1725. Fue un pequeño diácono de la Iglesia Anglicana en 1825, luego pastor el año siguiente en las comarcas de Wicklow, en Irlanda, antes de dimitir después de muchos desacuerdos con sus superiores. Después de los estudios intensos de abogado, lo único que estudió Darby son las lenguas, de forma que hablaba hebreo y el griego antiguo como su lengua materna. Estudiar lenguas, eso no es teología. La congregación dice, amén. Más tarde, su amigo John Grifford Bellet, un abogado también, se reúne con él. Desde entonces, apoyado únicamente en el Espíritu Santo, Darby comienza a predicar en los pueblos y los campos desde Irlanda, por Europa, Asia y América, condenando la organización de la Iglesia. La presidencia de la Iglesia por el hombre, el lujo y la teología, y ya demostrando que Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento, pidiendo a todas las iglesias que vuelvan al fundamento de los apóstoles y de los profetas. Darby hablaba inglés, francés, hebreo, griego, alemán e italiano. Tradujo el Nuevo y el Antiguo Testamento hacia 1859, antes de la que tradujo Louis Segond a petición de la Compañía de los Pastores de Ginebra. La versión Darby superó así la de King James que el rey Jacobo había pedido que hicieran en su nombre y que fue hecha en 1611, la cual había reinado durante 2 siglos y que era la repetición de la de William Tyndale. Y hablando de la versión King James, el rey Jacobo mismo había aprobado a 47 sabios, intérpretes poderosos a los que hay que añadir cierto número de grandes rabinos judíos que tenían los mejores manuscritos y el total repartido en 3 grandes grupos. Un grupo en la Universidad de Cambridge, un grupo en la Universidad de Oxford y el último grupo en Westminster. Y cada grupo era repartido también en 2 pequeños grupos. En total 6 grupos. El primer grupo acababa y pasaba el trabajo al segundo grupo, que pasaba el trabajo al grupo siguiente. y a pesar de eso, hubo 14 correcciones antes de la primera publicación de King James, en 1611. Sin embargo, cada uno de ellos dominaba el hebreo más que cualquier judío, y fue dicho que uno de los traductores de King James fue tan hábil en todas las lenguas, principalmente las de Oriente, que podía servir de intérprete si hubiera estado presente cuando la confusión de las lenguas en el tiempo de la Torre de Babel. Y el bisabuelo de tal hombre era constructor de la Torre de Babel, y he aquí su bisnieto constructor de una nueva Torre de Babel llamada Biblia King James, en este Edén de Satanás. La congregación dice, amén. Pero la providencia de Dios hizo que Darby, un solo hombre, se levantó por parte de Dios para traducir la Biblia. ¿Necesita el Dios Todopoderoso a 54 sabios para traducir la Biblia? ¿Trata Dios con los inteligentes? La versión Darby superó también la del poderoso teólogo Osterwald, que viene de la revisión del filósofo y teólogo David Martín, a petición del Sínodo de las Iglesias Valonas sobre la Biblia de Lemestre de Sathy. Descubrí que John Nelson Darby había ido más lejos en la interpretación de los misterios de la Biblia, indicando ya en el siglo XIX que los 24 ancianos alrededor del trono eran el conjunto de los 12 apóstoles y de los 12 patriarcas, y que Génesis 1, versículo 27, no se aplicaba a los ángeles. La única Biblia sobre la tierra que se impuso, y que nunca fue retocada o revisada aún por su autor, y que nunca fue corregida, y que no es una traducción a partir de una versión, es la del abogado John Nelson Darby. ¿Es tal Biblia la que hace falta para un mensaje de restitución? La congregación dice, amén. Y tuve la revelación que esta es la Biblia de la esposa en este fin de los tiempos, antes de tener estas informaciones. La congregación dice, amén. John Nelson Darby murió el 29 de abril de 1882, y he aquí sus últimas palabras. Bendito sea Dios. No creo que tenga cualquier cosa que retirar, y muy poco que añadir. No tengo nada que añadir excepto mi sincera y agradecida afección para él. Carta del 19 de marzo de 1882. Estas palabras sean también las mías al fin de este mensaje y me sea dado así como a ustedes que han creído. Los laureles de la victoria, y en esto descansamos. La congregación dice, amén. Dije lo que vi y lo que Dios me ordenó que dijera como a Moisés, Pablo y todos los profetas antes de mí. Fui llamado de modo sobrenatural y serví como ellos. Si entran, entraremos también. La congregación dice, amén. Ahora, sepan que la Biblia proviene de manuscritos antiguos. Los tres manuscritos más conocidos que reagrupan el canon, la totalidad de los libros reconocidos del Antiguo y del Nuevo Testamento, son el Sinaiticus, descubierto en el siglo IV en el monasterio Santa Caterina del Monte Sinaí. Contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento por completo. Hoy se conserva este manuscrito en el British Museum de Londres. Luego viene el Alexandrinus, descubierto en el siglo V en Alejandría, en Egipto. Contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, y misteriosamente, el Nuevo Testamento comienza a partir de Mateo 25, 6. Eso se encuentra en la Enciclopedia Bíblica de Frank Reisdorf Rees. Para nosotros, eso no es una coincidencia. La congregación dice, amén. Luego, en tercer lugar, el Vaticanus, de origen desconocido, sin valor. Este manuscrito no contiene primera y segunda de Timoteo, Filemón, Tito y Apocalipsis. Está conservado en el Vaticano. Consideramos que este manuscrito destinado a los africanos, y comenzando por Mateo 25, 6, es una señal profética. Y he aquí un informe de los teólogos, según la misma enciclopedia, en la misma página. Está escrito, la primera versión protestante fue la de Olivetán, 1535. Fue corregida por Juan Calvino en 1550 y más tarde por Teodoro de Bece y editada por Corneille Bertram, Ginebra, 1588. Desde entonces, fue revisada por David Martín, 1707, y por Jan Frederick Osterwald. Todas estas versiones son reemplazadas hoy por las de Louis Segond, Ginebra 1874, Oxford 1880, la llamada Sinodal revisada en 1926 y la que consideramos más fiel al texto original, la de John Nelson Darby. Amén. ¿Han comprendido eso? Vuelvo a leer la última frase, la que consideramos más fiel al texto original, la de John Nelson Darby. La congregación dice, amén. Pero, ¿cómo pues saben que la versión Darby es más fiel a los textos originales y la dejan para ir a usar las versiones King James, las versiones Scofield, Thomson, así sucesivamente? No comprendo, pero yo prefiero la versión más fiel aunque sea difícil de comprender. Miren, por ejemplo, la versión King James. Fue traducida por un grupo. Sin embargo, Dios no puede tratar con un grupo, sino con una sola persona. Y hubo revisiones y revisiones y revisiones. Y una revisión completa de King James tuvo lugar en 1881. Antes del clamor de medianoche, todo eso no era conocido. Pero ya que esto es conocido ahora, no razonen. Reciban esto como un mandamiento de Dios. Amén. Dios dijo en Mateo 25, 6 y Apocalipsis 12, 14, que vendrá un corto mensaje para llevar a los escogidos lejos de la presencia de la serpiente, lejos de estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo, lejos del Espíritu Santo que actúa en estas iglesias, lejos de estos Caín, Tommy Osborne, Kenneth Hagin, Uche Prez, Morris Cerulo, John Guichó, lejos de Joel Osteen, T.D., Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Paula Waite, Joyce Meyer y Chris Oyakhilome. Lejos de David O'Ward, Emmanuel Macandigua, Hubert Angel, T.B., Joshua, David Oyedepo, Alberto Motesi, Claudio Freidson y Dante Gebel. Lejos de Benny Hinn, Manasseh Jordan, Jesse Jackson, John Agee, Pat Robertson, Joaquim González, Donald Parnell, Alejandro Bullón y Guillermo Maldonado. Brujos y magos bajo Joel 2, versículo 28 y 1 de Corintios 2, versículo 4 a 5. Lejos del Next Generation Alliance. Lejos de Carlos Anacondia, Paul Ayo, Benjamin Boni, Jean-Baptiste Nielbien, Bernard Agré. Lejos de estas librerías y estos medios de comunicación dichos cristianos. Lejos de estas uniones y federaciones de iglesias. Lejos de estos libros de fetiches que llaman Biblias Louis Segond, King James, Tob, Scofield, Thomson. Lejos de estos profetas que surcan la tierra y, es este mensaje lo que es, las dos alas de la gran águila de Apocalipsis 12, 14, y que debe llevar a los escogidos al desierto, lejos de la presencia de la serpiente. Estén lejos de ellos, porque no hay salvación fuera de este mensaje. Reconozcan el día y su mensaje. Estos son brujos y magos bajo Joel 2:28 y 1 de Corintios 2, versículo 4 al 5. La congregación dice, amén. Inclinemos nuestras cabezas. Ustedes que están aquí por primera vez, tras oír este mensaje, hay alguien que cree enteramente y que quiere aceptarlo. Si así es, que él levante simplemente la mano. Deben hacerlo libremente porque nuestro deseo no es que Dios transforme cangrejos en peces. Si Él lo hace, estará bien, pero habrá muchos peces aquí, pero peces con comportamientos de cangrejo y tendremos todos los problemas. Si alguien dice compraré una Biblia Darby, pero me quedaré en mi iglesia católica, protestante, evangélica o branamista, déjenle. ¿Ven? Este es un cangrejo. Pero lo que Dios está buscando esta mañana son los peces, son los escogidos. Amén. ¿Quiere alguien aceptar este mensaje esta mañana? Hermano, Dios te bendiga. Sí, hermano allí. Hermana, Dios te bendiga también allí. Mantengan las manos levantadas mientras rezo por ustedes. Dios te bendiga allí. Dios te bendiga también allí. Señor Jesucristo, tú, mi Señor y mi Salvador, rezo que tú sostengas su fe en este compromiso. Su decisión será puesta a prueba por el diablo y no estaremos ahí para sostenerles. pero les recomendamos a tu gracia divina. Y ya que vamos a terminar el culto de esta mañana, recomiendo a cada hermano y hermana en tus manos de forma que, separados en el cuerpo, siempre estemos unidos en el mismo espíritu y la misma fe, lejos del pecado hasta que nos volvamos a encontrar. Señor Jesucristo, danos de ser fuertes y danos la victoria sobre el pecado y sobre el diablo, y que el honor, la gloria y la magnificencia te sean por los siglos de los siglos. Amén. Acaban de escuchar Cacú capítulo 7, comparación entre Darby y Luis Segond. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.